A ver, una pregunta. Hace poco escuchaba una propuesta de una plataforma en donde se pudieran subir noticias de manera anónima, y si estas noticias llegaban a, igual creo que se financiaba de manera colectiva, y pues participaban distintas personas desde su perspectiva individual o como desde su perspectiva colectiva, un poco intentando proteger la seguridad de cada una de las personas sin la necesidad de que no tuviera ese alcance. No sé si existe algún tipo como de, pues no sé, o si algo así sigue pensando como que ayuda a satisfacer la seguridad de la gente que está haciendo medios libres. Pues bueno, fíjate que apenas estábamos nosotros como pensando en que se había perdido en los medios libres esta figura de publicación abierta. Hace tiempo nosotros publicábamos en Indie Media, entonces creemos que podíamos nosotros revivir esa pestañita ahí en los medios libres, que pudiera ser una publicación abierta y evidentemente pues anónima. Y bueno, es como, creemos que es importante como revivir esa parte, ¿no? Entonces, pues no sé si pues la demás van a querer aportar algo. Bueno, entiendo que hay, no sé si lo estoy confundiendo o hay otras, a lo mejor Estrellita ahí nos puede ayudar, pero entiendo que hay un proyecto que se llama México Leaks, que es la versión Wikileaks pero mexicana. Pero bueno, el colectivo de medios independientes que participa son los compas de más de 131. De ahí en fuera, los demás colectivos que están ahí son pues más de paga, ¿no? Son Aristegui Noticias, Punto Crítico, cosas así, pero vamos, son, o sea, que tienen otra estructura, ¿no? Pueden ser muy independientes o muy críticos, pero tienen esa estructura. Esa es la que yo sé, pero bueno, a ver. Que me moría de las ganas, porque creo que ninguna plataforma nos va a arreglar lo que no podemos arreglar a nivel social, o sea, cómo producimos, ahí va, si se trata de notas, desde dónde se hace, si se descoloca de un discurso homogenizante, o si empezamos a producir y a relacionarnos de otras maneras. De tal forma que no destinemos, la tecnología creo que no nos va a resolver nada, ¿no? Si no diseñamos la arquitectura de una plataforma que pueda ser lo suficiente abierta e inclusiva, y donde la gente necesariamente va a tener que gestionar su anonimidad o su privacidad. La plataforma por sí misma se puede configurar, pero no lo suficiente como para que resuelva el resto de los problemas. Entonces, nada, que pienso que cuando tratamos de revivir algo como lo de Indie Media, me da un poco de escalofrío, ¿no? O sea, ¿en qué terminó Indie Media? Y entonces, ¿qué podríamos hacer mejor? ¿No? O sea, ¿qué podríamos agregar? ¿Qué podría ser ahora lo que nos va a funcionar para este contexto, ¿no? Y pues bueno, yo creo que ahí como que nos provoca un montón de cosas de cómo gestionamos las formas en cómo distribuimos nuestra producción, desde dónde, con qué y cómo, los cómo. A mí me gusta más pensar como en cosas que eventualmente se pueden cruzar. Lo que en algún momento se intentó con Tejemedios, pues es justamente de que cada quien, no construir una plataforma, porque eso se empieza a volver complicado, ¿no? Justo el construir quién está administrando, quién está publicando, en qué servidores se aloja la información, porque todo lo que producimos son pedazos de la historia y de realidad que nos toca vivir y que nos toca leer y que de repente registramos. Pero para que ello, pues no darle la vuelta, pero sí intentar leerlo y hacerlo desde otro lugar, es descentralizando organizadamente. Entonces, no sé. Por eso me emociona mucho el de la tele, porque intenta no centralizar, sino justamente abrir las posibilidades de que la gente que esté haciendo o experimentando, no necesariamente haciendo notas, sino experimentando narrativas, lo puede hacer, pues también en una plataforma libre y abierta, y no sé, ahí como que sí creo que es una tarea de medios libres también pensar en otros contenidos, ¿no? Que no solamente nos mantengan paralizados en la tragedia, porque si nos ponemos a hacer historia, pues somos como lectores de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo nos descolocamos incluso humanamente de ahí? Y eso la tecnología no lo va a resolver. Entonces, ¿nosotros sí cómo lo hacemos? Ya. Quería comentar justo, bueno, si no había nadie antes. No, pásale. Que justo no es el problema exclusivo de la tecnología, ¿no? Y lo que tenemos de repente también es una inercia mediática que tenemos que romper, es decir, que tendríamos que ampliar la noción de la comunicación, ir más allá, que no sea solamente los medios que hemos venido utilizando, sino retomar y crear otras potencias y preguntarnos qué comunicar. O sea, a mí me inquieta bastante que en esto que intentaba decir hace rato, que estamos sobresaturados de información, no hemos logrado comunicar la situación que estamos viviendo. Es decir, todo esto que nos está pasando parece que no lo estamos comunicando y no estamos construyendo saberes que nos permitan responder a ello. O sea, estamos en una situación de la chingada y parece que no pasa nada. Y entonces parece que eso forma parte también de los dispositivos mediáticos sobre los que estamos. De repente hay también una banalización de las cosas, ¿no? Una banalización que ya veíamos con la televisión, que ya veíamos con el desarrollo de los medios y que se acentúa, por ejemplo, con el Facebook o que se acentúa con las redes. Y entonces tenemos mucha información pasándonos constantemente de desgracias y tragedias tras tragedias, lo cual no implica que estemos generando ese proceso organizativo o que estemos cuestionando cómo deshacernos desde los medios libres de las formas de comunicación establecidas por los medios comerciales o por los medios masivos. O sea, de repente empezamos a producir desde los medios libres con los mismos patrones que los medios masivos, solo que información independiente. Es decir, seguimos saturándonos de información que se convierte en datos. Tal acontecimiento pasó ayer, mataron a 5, hay 3 detenidos y hasta ahí. Es decir, lo que ya se nos impuso como manera de conocimiento. Entonces yo pensaría que lo que tendríamos que caminar también en algún momento o irnos preguntando, que ya está ahí, que se ha venido dando con el desarrollo de los medios libres comunitarios, es cómo vamos a ampliar nuestro proceso de comunicación, cómo vamos a generar saberes sobre lo que nos está pasando, pero también saberes para reconstruir el resto de las cosas. Es decir, que parece urgente que no solo estemos informados, sino que seamos capaces de ir construyendo otras maneras de relacionarnos y de defendernos, porque estamos en una guerra y eso es algo que no podemos dejar de lado. Sí estamos en una guerra y yo creo que es necesario que en algún momento nos juntemos todos los que estemos interesados en procesos de comunicación gráfica, de texto, de radio, y empecemos a ver cómo vamos a preguntarnos entre nosotros cómo estamos y cómo vamos a difundir eso hacia afuera, para que no se vea aislado, ¿no? De repente salimos y decimos, vamos a salir a la marcha por los asesinatos, por los feminicidios, vamos a salir por el despojo, pero todo esto está vinculado y parece que también hemos caído en otra trampa de fragmentación, ¿no? Entonces, no sé, a mí lo que me parece urgente en este momento es preguntarnos cómo comunicamos lo que nos pasa y que eso desborda con mucho la nota periodística o la información, ¿no? Sí habría forma de que cada plataforma funcionara como una red social, por ejemplo, como lo viene manejando, lo citaba el compañero Indymedia o el Centro de Medios Libres. O sea, ya no, independientemente a Facebook o a Twitter o a WhatsApp, que cada página, los usuarios pudieran poner sus comentarios o subir sus publicaciones abiertas, o sea, abrir los espacios al público en general. Mi punto de vista. Como la autopublicación. Bueno, uy. como continuando la conversación que había por allá, pues yo siento que los medios libres y lo que no ha funcionado acá es como trabajar a través de la confianza, o sea, a través de generar redes de confianza, como compartir en la confianza, la comunicación, algo como súper humano. Y nosotros nos resulta, cuando ya sabemos de dónde viene la información, a diferencia de Indymedia, que no sabíamos de dónde venía, conocemos la lucha, conocemos quiénes son los que están en ese territorio trabajando, pues la amplificación del contenido es mucho más fácil, o sea, mucho más potente, porque la gente lo hace con confianza. Entonces, así es lo que nos ha resultado un poco en Tejemedio, que ha sido eso, que ha sido el conocernos y generar confianzas. Eso creo que es lo que debería ser como la ruta de los medios libres ahora. O sea, mientras más nos conozcamos en cara, en este tipo de espacios, o en las coberturas, o en los territorios en conflicto, pues de mejor manera van a fluir los contenidos. Eso siento yo. Bueno, yo tengo una pregunta en realidad para toda la bandita y todos los compañeros de, pues, de medios libres. Es como una solicitud o una especie de asesoría para precisamente los compañeros que estamos empezando a documentar las cosas, documentar todo lo que ocurre y transmitirlo, contrarrestando pues toda esta bestialidad que son los medios masivos, los medios de comunicación masiva, que lo único que transmiten pues es pura verborrea y pura porquería. Entonces, para los compañeros que estamos empezando, no sé si podrían como transmitirnos alguna experiencia, más que nada es eso, transmitirnos experiencias, algunos tips, algunos consejos, yo qué sé, con qué cámara empezar, cómo utilizar ciertos equipos, etcétera, etcétera, o sea, experiencias que nos ayuden a transmitir mejor la información. Gracias. Bueno, nosotros a veces cuando damos talleres retomamos una reflexión de un compa y es la siguiente, ¿no? A veces creemos que las máquinas son más importantes que las personas, y creo que las personas son las que transmiten y que dan vida a cómo tú manejes estas máquinas, ¿no? Y también en los medios libres pues es un poco la cuestión de hazlo tú mismo, ¿no? Dice un compa que cuando empiezas en los medios libres pues con suerte encuentras a alguien más que te puede guiar en el camino, ¿no? Pero siempre es básicamente hazlo tú mismo y un poco como empezar a experimentar, ¿no? Entonces también creo que eso está chido, ¿no? Empezar como a ver, ¿no? Ya decía el compa de Ajolote Radio que es como, pues unos saben una cosa, otros saben otra, y es como empezar a construir, retomando lo que también decía Barbie, pues la creación de saberes, ¿no? La creación de esos conocimientos. Y pues yo lo que te diría es que lo hicieras, que te reunieras con más banda y que no necesariamente es necesaria una cámara super chingona o una grabadora super chingona, ya se puede hacer con el teléfono celular. Entonces, pues creemos que es importante como experimentar y empezar como a compartir también esta situación, ¿no? Bueno, pues también una de las cosas que predica o predicaría a los medios libres es justo eso, ¿no? Romper el cerco. ¿Y cómo lo haces? Con lo que tienes a la mano, con un teléfono, con una pinta, con una consigna, con todo eso es con lo que va rompiendo los cercos. Entonces, pues ya como lo decía aquí el compañero, pues sí, siempre experimentarle ahí. Es a lo que también siempre le estamos allá apostando, a la comunicación popular, a que, pues bueno, como cada quien pueda ahí darle a la difusión, y que pues en que cada uno de nosotros y nosotras podamos hacerlo, ¿no? Ahorita creo que esto es un ejemplo, ¿no? El hecho de cómo uno está hablando, de cómo uno se está expresando, es también una de las maneras en las cuales podemos darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer es tomar la confianza de poder decir las cosas y que pues bien o mal ahí van a estar saliendo. De una de las maneras también de los medios libres es de que no necesitamos tener como justo esa manera bonita, esa manera que nos los hacen ver los medios masivos, y que pues aunque lo estemos haciendo de una o de otra manera, tampoco quiere decir que lo estemos haciendo mal. Simplemente lo estamos haciendo porque es necesario hacerlo, porque cada persona que lo tenga que hacer, cada pueblo, cada barrio, cada nación, cada lugar que lo quiera realizar y que lo pueda realizar, siempre tiene que buscar eso, ¿no? Tener la confianza en ellos y en ellas para que lo puedan ahí llevar a cabo, ¿no? Me parece que siempre pues tenemos el miedo de hablar, de expresarnos, de decir las cosas, y pues justo ya lo decía también el compañero, ¿no? De acá de los compañeros asesinados en Veracruz. O sea, no es necesario meterte en notas muy escabrosas y eso, para que también un día agarren y te levanten y te desaparezcan o te asesinen en el momento, ¿no? Ayer estaba leyendo unas lecturas de Radio Venceremos, y con esto cierro también. Me parece que en una parte decía que el que tiene miedo muere mil veces, ¿no? Entonces, pues, sin tener miedo, y vamos a continuar. Pues está abierto el micrófono, compañeros. Si alguien más. Bueno, y si no, pues vamos cerrando esta parte del foro. Todavía tenemos un poco de fiesta, baile. Hay algunos grupos invitados y DJs, y también un video de Lalo Galán que nos va a compartir aquí sobre el chantiolín. Un anuncio antes. Bueno, nosotros los queremos invitar a que vean nuestros materiales. Trajimos tres discos diferentes. Uno sobre un pequeño documental que hicimos sobre la 72 Casa de Inmigrante en Tenosique. La otra es traemos unos discos de las compas de batallones femeninos que nos donaron. Y también traemos una recopilación de cápsulas y de materiales que hemos hecho a lo largo de este año, y unas calcas ahí por si quieren cooperarnos. Y estén de ese lado. Pues muchas gracias y que empiece la cumbia. Bueno, pues ahí está esta invitación, y dentro de las invitaciones ya está la invitación para que el Hack Meeting del 9 al 13 allá en Colima, 9 al 11 de diciembre en Colima. Está también la invitación pues para que vean la inauguración de Coa TV, que es ese día, el 9. También está la actividad del 9 de diciembre de Mumia. Hay actividades, el meeting central también por la liberación de Mumia Buyamal. Ese día va a ser en la embajada a las 4 de la tarde, también para la invitación a esa actividad. Y bueno, pues con eso estamos cerrando, compañeros. Acérquense a los medios libres. Yo creo que para los que quieren empezar un poquito, va a ser un muy buen lugar donde pueden encontrar a compas que les echen la mano para alguito, ¿no? Mínimo editar el audio, saber qué hacer, etcétera. Y creo que los medios libres trabajamos como un poquito como las hormigas. Esta duda de que tenía Estrella, Indie Media fue un proyecto muy chido, ¿no? Fue uno de los primeros proyectos de medios libres. De hecho, si alguien dice que hay años de cuando nacieron los medios libres, dicen que en el 99, cuando las protestas de Seattle y el nacimiento de Indie Media. Pero mucho la crítica que hubo, las crisis que hubo a nivel mundial, fue que se centralizaron las administraciones, y entonces de repente pues había quien controlaba Indie Media, quien decía quién podía publicar o no, y parece que esa es como una crítica que se hace actualmente, ¿no? Yo creo que la lógica actual es como las hormigas: entre más seamos, pues nadie nos va a poder detener, ¿no? Entre más medios libres haya, y actualmente nosotros realizamos un noticiero lunes, miércoles y viernes, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y está hecho exclusivamente con material de los medios libres, y no nos damos abasto. Hay muchísima información muy buena, de calidad, de todo el mundo. Entonces hay otro lugar para conocer las noticias en el mundo, y no es con los medios de arriba. Hay mucha información abajo, hay que buscarla, hay que enlazarnos, y pues seamos esas hormigas que estén chingando el capitalismo, ¿no? Y bueno, pues ya, eso que Lalo no está borracho ya no ha podido. Pero bueno, un comentario. Desde el, en tres semanas empieza el autofestival. 25, 27 de noviembre, 3 de diciembre, 10 de diciembre y 11 de diciembre. Va a haber un montón de actividades de vinculación, de también diagnóstico, ¿no? De cómo vamos en distintas etapas viviendo la autogestión, distintos proyectos y pues claro, de vinculación y de convivencia. Entonces, la convocatoria para proyectos que quieran inscribir algún taller, que se quieran agregar a una charla de manera colectiva o de manera individual, pues está abierta de aquí al 11 de diciembre, al 11 de noviembre, que es el próximo viernes. Y pues pueden encontrar la información en autofestival.org o por las redes como Autofestival. Bueno, pues vamos a darnos un aplauso a todos por el foro. Y vamos a empezar a instalar el equipo de sonido para la fiesta. Así que bueno, pues ahorita vamos a los anuncios de lo que hay en la vendimia.